Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia y los invito a escuchar esta canción de nuestro nuevo compacto.